Compartiendo Realidades, un programa dedicado a las personas que trabajan por la justicia social en los países del sur, patrocinado por el Ayuntamiento de Burgos. Diego Izquierdo, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal estamos? Muy bien. ¿Bien? ¿Hemos pasado bien la semana? Sí. La verdad es que muy bien. Has venido muy bien acompañado hoy, ¿eh? Sí, hoy la verdad es que tenemos un testimonio de primera mano de esos que a mí me gustan, de un poblador de africano de Burkina Faso, y que nos va a contar su experiencia, nos va a contar, bueno, qué hacen, y bueno, en general vamos a preséntamele, que le quiero preguntar una cosa. Pues mira, tenemos a Eugenio Cabore, ¿no? Exactamente, es un carmelita nacido en Burkina Faso y que, bueno, está entre este lado del Mediterráneo y aquel lado del Mediterráneo. Hola, Eugenio, buenos días. Buenos días. Y además has venido con Mónica Mediavilla. Mónica Mediavilla, que, bueno, que es la representante o presidenta de la Fundación Gigi Semé aquí en Burgos. Uh-huh. Oye, Eugenio, yo te quería preguntar, tú que vienes de Burkina Faso, que creo que es uno de los países del mundo más pobres, sí, ahora mismo. ¿Cómo ves tú, cuando has llegado aquí, en esta visita que estás haciendo por España, la crisis tan profunda que tenemos con lo que tenéis vosotros allí? ¿Estamos exagerando? Pues me gustaría empezar por una anécdota que tuve justo cuando llegamos aquí a España. Me vine con un otro carmelita que venía por la primera vez a España. En el segundo día, cuando íbamos caminando por las calles de Madrid, y me pregunta, Eugenio, desde Burkina Faso se oye hablar de la crisis en España, pero ¿esa es la crisis? ¿Dónde se ve la crisis? Para él fue un choque hablar de crisis mientras se ve este ambiente de lujo, de bienestar. Y me preguntó, la verdad que no pude darle respuesta. Yo mismo me hago esta pregunta. A veces me pregunto si no estamos, entre comillas, exagerando. Depende, ¿no? Desde el punto de la tierra en el que nos situemos, exacto, las cosas se ven muy diferentes. Sí. Bueno, pues vais a hablar de cómo van las cosas por Burkina Faso y además del trabajo que hace la Fundación Gigi Semé allí. Así que los micrófonos están abiertos para vosotros, Diego. Gracias, Lía. Pues lo primero, Eugenio, cuéntanos un poco tu línea vital, ¿no? Es decir, tu historia de vida, ¿no? Tú naciste en Burkina Faso, sí. Te criaste en una familia allí, más o menos una familia pobre, no, pobre, hay que decirlo. Pobre. ¿En qué trabajaban tus padres, por ejemplo? Mis padres son campesinos. Campesinos, esto. De allí estuviste hasta los 25 años. Sí. Y a los 25 años te viniste a España, a Madrid. A formarte, ¿no? Sí. ¿Y entonces qué has estudiado? Pues primero me identifico como carmelita. Yo soy sacerdote religioso carmelita y pertenezco a una provincia de España que se llama la provincia bética. Y no sé si por suerte o por desgracia fue el primero en llegar aquí a esa provincia de África, ¿no? Y primero vine para ser religioso carmelita por vocación. ¿Estuviste en el seminario? En el seminario, y luego estudié en la Complutense, hice la filología hebrea, y después hice una tesis de doctorado en comillas. Y llegó un momento en que tenías que decidir entre quedarte en España y seguir un poco, sí, el apostolado carmelita, seguir con la labor diocesana, ¿no? Y dijiste que eso no era para ti. Pues lo lógico es que luego, cuando lo que se recibe, hay que compartir. Aquí reconozco que he recibido mucho en esta provincia, en España, y llegó un momento en que tenía que volver a mi tierra para hacer presente este carisma carmelita. Y cuando llegamos más allá del carisma que se encarna en la vida real, nosotros estamos abriendo caminos sociales, sanitaria y educativa. Y aquí empezó un poco tu relación con la Fundación Gigi Semé. ¿Es así, Mónica? ¿Cómo apareció Eugenio un poco en nuestra...? Bueno, Eugenio apareció un poco por casualidad, por así decirlo. Fue fruto de una visita de la fundadora, de la persona que impulsó el proyecto a Burkina, y ver la labor que efectivamente estaba realizando Eugenio en un pequeño poblado, porque él volvió a un pueblo pequeño donde él había nacido, inició una labor de desarrollo de la zona, dejando un poco quizás el postulado religioso y centrándose en el desarrollo de un pequeño poblado a base de educación, de la salud y del agua, fundamentalmente. Y cuando conocimos esa labor, de ahí nació, del impulso de intentar ayudar a una persona que está desarrollando un trabajo en Burkina e intentar apoyarle con nuestro trabajo y con lo que mejor sabemos hacer cada una de nosotros, o cada uno de nosotros que formamos parte de la Fundación. Se formó en el año 2005. Sí. Y desde el año 2005 lleváis pues haciendo un poco el trabajo aquí en España de recaudar fondos, de, bueno, dar visibilidad también a los proyectos que se están haciendo allí, ¿no? Sí, efectivamente. Y habéis tenido, bueno, pues varios proyectos, algunos subvencionados por el Ayuntamiento de Burgos, otros por la Diputación, otros por la Junta de Castilla y León, ¿no? De tal manera que habéis ido, bueno, pues haciendo un trabajo que no es un trabajo que se haga en un día, ¿no? Pues yo te digo porque lo conozco un poco, sino que es un trabajo continuado en el que los proyectos se tienen que ir enlazando unos con otros, ¿no? Sí. ¿Hay algún proyecto así en general que te haya parecido a ti el más interesante o el que mejor resultados ha dado? Yo creo que todos. Empezamos desde proyectos muy pequeños, de pequeños pozos, que son fundamentales o muy importantes en la salida o en el nacimiento o en el desarrollo de Segueré. Pero continuamos con el orfanato, la guardería, y luego nos hemos ido adentrando en proyectos más grandes, de mayor envergadura, como una residencia de estudiantes universitarios, para que las mujeres pudiesen acceder a una formación universitaria, que no pueden, e incluso ahora una policlínica. Pero yo creo que todos han tenido su importancia y su granito de arena, unos en el pequeño poblado de Segueré y otros ahora más grandes en la segunda ciudad de Burkina, que es Bobo. Pero cada uno ha supuesto un granito de arena y dejarnos un poquito de todos nosotros y Eugenio, sobre todo, porque conlleva mucho trabajo, tanto aquí, pero sobre todo el trabajo de dirección de obras allí, de sacarlos adelante, etcétera. Eugenio, los comentabas al principio, ¿no? Cuando ves la diferencia de riquezas o la diferencia de vida, ¿no?, entre un país y otro, ¿no? ¿Qué tiene Burkina Faso para que, pongamos, no se pueda desarrollar en toda su amplitud, ¿no? Pues, ¿cuáles son los principales problemas que ves que tiene Burkina Faso? Son casi los mismos que en África. El principal problema de Burkina Faso es cómo llevar, cómo gestionar lo que tenemos en potencial humano y en potencial económico. Es un país que tiene muchos recursos naturales. Recursos naturales no tenemos. De industria, nada, casi nada. Estáis en paz, tenéis en paz entre por lo vosotros. Menos ese es un tesoro para nosotros. Eso es un tesoro, por eso te lo decía. Es un tesoro. Un poco porque se ve toda la parte de Sudáfrica pegado con Mali, sí. con otros países de África, que evidentemente uno de los problemas que afectan al desarrollo es la guerra. Exacto, sí. Y nosotros estamos ahora temiendo por lo que está ocurriendo en Mali. Estamos muy cerca de Mali y vivimos más o menos la realidad de este conflicto, ¿no? Que, como os lo decía al principio, hay refugiados, muchos refugiados de Mali que están ahora en Burkina Faso. Pero a pesar de todo, seguimos viviendo en un clima relativamente de paz. Y dentro de esa paz, yo creo que muchas cosas se pueden hacer en cuanto a desarrollo, ¿no? Claro, sois fundamentalmente, Burkina Faso es un país agricultor. Agricultor, sí. Agricultor. No tiene una salida al mar. No. Que pueda decir, bueno, y su desarrollo, ha estado un poco de historia, ¿no? Si contamos un poco de historia de Burkina Faso, también ha sido colonia, ¿no? Francesa. Colonia francesa, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo afectó la colonia francesa? ¿Cuándo, exactamente, en qué año se produjo la independencia? ¿En los 60? ¿Verdad? En los años 60, sí. En los 60, como, ¿no?, los demás países de África, de la parte oeste de África. Pero la independencia, yo diría que hasta ahora es un poco teórica. Y lo que se ve es la falta de voluntad de parte de los dirigentes, de insistir sobre lo que es nuestro, que es la agricultura, Yo creo que el futuro de África, de Burkina Faso, es centrarse en la agricultura, desarrollar los pueblos, apoyándolos a la gente de los pueblos para que vayan trabajando. Lo que se ve ahora, muchos jóvenes, porque no pueden hacer nada en los pueblos, van abandonando los pueblos y concentrando en las ciudades. Ese es un fenómeno general para África. ¿Y qué hace el gobierno? Muchas veces, pocas cosas. Y donde no están ellos, es donde nosotros queremos hacer cosas. En las zonas rurales, ¿no? En las zonas rurales, sí. Claro, yo viendo la lista de proyectos que teníais, hay uno que me parece de especial interés, dado que, bueno, Naciones Unidas ha hablado del tema de la salud materno-infantil, y es el servicio de... Habéis montado un servicio de maternidad, ginecología y obstetricia, sí, ¿no? Te lo digo a colación del informe que lanzaba Naciones Unidas sobre la cantidad de muertes que se podían evitar cuando las mujeres fueran a un ginecólogo para llevar el tema del nacimiento, ¿no? Y el tema del parto, ¿no? De no hacer el parto en casa, ¿no? Y me parece muy interesante este proyecto. Y parece que este es el que estáis haciendo en Gogo, ¿no? En Bobo Dioulasso, sí. En Bobo. Sí. Además de esto, añadimos un apartado que es lo que llamamos el CREN, que es como un centro de nutrición para los niños. Y esto conlleva un seguimiento de las mujeres desde que están embarazadas hasta dar a luz. Para ver, y esto disminuye mucho la tasa de mortalidad. Cuando se va concentrando sobre lo que es la educación de las mujeres, el cuidado de los niños recién nacidos, eso evita tanto que cojan mucho el paludismo, las enfermedades, ¿cómo se llama? Lo llamamos así, tropicales. Sí, oportunistas. Y todo esto, ¿por qué hemos centrado primero nuestra actividad sobre las mujeres y los niños? Es porque para nosotros ese es el futuro, ¿no? Y siendo una población muy joven, tenemos que cuidar esta parte de la población y a las mujeres, sobre todo, que están realmente abandonadas en esta parte de Burkina. Y a futuros, sí. A ver, ¿cuál es el qué esperáis? ¿Cuál es el próximo paso que vais a dar? Terminas la visita aquí en España, sí. Vuelves a Burkina Faso y seguís con los proyectos, ¿no? ¿Cuál es tu próximo trabajo, por decirlo de alguna manera? Nuestro próximo trabajo, o sea, yo no trabajo solo, ¿no? Sí, bueno, trabajamos en comunidad y tenemos muchos campos abiertos y vamos siguiendo cada uno en lo que le toca, ¿no? Y yo fundamentalmente llevo la parte de coordinación de las actividades. Y nosotros trabajamos, lo que nos importa ahora es sobre todo que nazca, que aparezca la clínica ahora, para poder ver cómo organizar todo, ¿no? Ese es lo que mi primer objetivo es realizar este último proyecto. Mónica, una pregunta que es necesaria, ¿no? Con esto de los recortes en temas de cooperación, ¿cómo lleváis el tema de la financiación de los proyectos? Bueno, es inevitable que la crisis influya en estos proyectos. Hemos trabajado mucho y hemos obtenido financiación hasta ahora, pero me imagino que a partir de ahora se va a resentir. No lo sé, poco a poco vamos luchando cada día y veremos cómo se puede desarrollar en un futuro. Lo que sí que es verdad es que las personas que trabajamos en Gigi somos de carácter voluntario. No tenemos una infraestructura muy grande técnica montada, sino que vamos recabando apoyo técnico puntual y veremos a ver cómo se desarrolla. Claro, vamos no, a ver. Yo cuando entrevisto a las ONGs y hablo con ellas, la verdad es que todas un poco están así a la expectativa, ¿no? Abiertos a ver cuáles son los proyectos que se pueden llevar a cabo, cuáles son los proyectos que se pueden formular, ¿no? Y por lo menos garantizar y mantener los proyectos que ya están en pie, ¿no? Sí. Que ese es el gran problema, ¿no? Dejar una clínica hecha el edificio, pero sin material dentro, y la verdad es que es un poco absurdo, intentaremos, ¿no?, mantenerlo. A mí lo que me da la seguridad es que tenemos allí a 11 personas nativas que ya tienen médicos buscados, que tienen contactos con el Estado y que suministran en el colegio, los profesores están suministrados por el Estado. Es decir, que la infraestructura de Burkina no depende de nosotros solo, depende un poco lo que es la construcción, pero luego son ellos los que desarrollan el trabajo y los que tienen la continuidad y el seguimiento de los proyectos allí. Aquí más o menos en España sois como unos 100 colaboradores, sí, ¿no? Que de repartidos en diferentes provincias. Sí, hay en Madrid, en Palma de Mallorca y en Zaragoza. Y Burgos. Y Burgos, ¿eh? En Valladolid también hay algo. Sí. Pues, Eugenio, que la verdad es que, bueno, me parece estupendo, ya ha sido un placer el tenerte aquí con nosotros. Bueno, te dejo el micrófono abierto 30 segundos para que te despidas, que nos digas lo que yo creo quieres. Que como el nombre de la asociación, la fundación le dice, Yikisime es la esperanza, sostener la esperanza, daros las gracias primero por recibirnos, escucharnos y compartir nuestras preocupaciones. También gracias a esta fundación que, aunque sea pequeña, está trabajando gracias a vosotros desde donde cada uno está. Entonces, gracias a todos. Y que sigamos sosteniendo esa esperanza. Pues eso, en eso estamos en este programa, para dar visibilidad, para sostener la esperanza y para, como has dicho muy bien al principio, ¿no? Realmente la crisis pues se nota mucho más en otros sitios, ¿no? Y realmente nadie en Burkina Faso ni en toda África eligió vivir en miseria, ¿no? Y bueno, aquí tenemos la oportunidad de disfrutar de unos bienes y un estado de bienestar que esperemos que se mantenga, ¿no? Y pues nada más, yo creo que vamos a despedir el programa recordándoles que el podcast de este programa lo podrás descargar en compartiendorealidades.webpress.com y nada, despedirnos y hasta el próximo viernes. Gracias. Gracias.